tardes ya a todos y a todas. Por fin vamos a poder pagar el programa de rehabilitación de viviendas que se hizo en el programa 2008 y que después de muchos pataleos por fin se nos hizo el ingreso hace un par de la semana pasada, creo que fue. Y por tanto vamos a proceder a su pago porque era algo que estabais esperando muchos de vosotros, porque la obra se hizo ya hace mucho tiempo y las deudas están ahí. En total creo que soy unos 25 beneficiarios y lo único bueno es que lo que en un principio estaba previsto pagar en dos veces, la mitad y la mitad, se va a pagar de una sola vez, con lo cual con el pago de hoy se liquida toda la deuda que teníamos. No era como estaba previsto, que se pagó la primera mitad y ahora lo que quedaba había que pagarlo en dos veces. Se va a pagar de una vez todo. En total, lo que se va a pagar ante todos vosotros son 93.000 euros, es decir, algo más de 15 millones de pesetas, en función de lo que cada uno, la obra que hizo. Todos sabéis el porcentaje. Vaya a cobrar lo mismo que cobrasteis la primera vez. Yo, hombre, sé que muchos de vosotros habéis estado por aquí porque necesitabais asumir el pago, pero que hasta que no nos han hecho el ingreso nosotros no podíamos pagarlo. Así que, en la medida de que nosotros estamos de intermediarios, pues pedir disculpas por las molestias, pero bueno, como se suele decir, si nunca es tarde si la dicha es buena, y en este caso yo creo que la dicha es bastante buena. Así que vamos a empezar a ir abonando los recibos, iremos nombrando, firmaréis y ya no necesitamos el carné porque es simplemente igual que la otra vez. Y por tanto vamos firmando y os vamos dando el cheque que podréis hacer efectivo o bien en la Unicaja o ingresarlo en la cuenta corriente en la que vosotros queráis ya. ¿De acuerdo? Pues Angelita está acabando de ordenar el tema y enseguida empezamos.